Bueno, Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar con una especialista en el tema, con la doctora Bárbara Schaap. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Hola, Américo. Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bueno, fundamentalmente queremos, digamos, yo soy un diabético, como se dice, es real, digamos, el término es real, insulino dependiente. Sí, en realidad ya no se utiliza más esa diferenciación entre lo que es insulino dependiente y no insulino dependiente. Nosotros hablamos de diabetes tipo 1, que es la diabetes infanto-juvenil, que es la persona que nace con un páncreas que no pudo producir insulina, entonces a ese grupo de pacientes se los llamaba insulino dependientes. Y por otro lado está la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se va generando, ¿sí?, en un proceso de varios años, ¿sí?, iniciándose con la insulinoresistencia, con la hiperinsulinemia y demás, y que se diagnostica en personas adultas, la diabetes tipo 2, a partir de los 40, 45 años, y que superado, ¿sí?, una etapa en la que se responden a pastillas, a medicamentos que son los hipoglucemiantes orales, posteriormente, si el paciente no controla la enfermedad, también es un grupo de pacientes en los que uno le debe indicar insulina. Entonces, por ahí el término más correcto para este grupo de pacientes, que sería tu caso, ¿sí?, que es una diabetes tipo 2, sería el término insulino requiriente. Es decir, en algún momento de tu enfermedad, ya luego de usar medicación por boca, hipoglucemiantes orales, necesitas insulina para controlar la enfermedad. Claro, yo le cuento mi historia. 25 años empecé a tomar, de noche me despertaba, tomaba una cantidad de líquido, orinaba un montón, empecé a adelgazar y a partir de ahí me sentía con una serie de trastornos, fundamentalmente en lo que hace a picazón y en zonas, digamos, íntimas. Y fui al médico y me dijo, vos sos diabético. Claro, es como te decía, la diabetes tipo 2, ¿sí?, la diabetes del adulto, ¿sí?, es una enfermedad en la que uno nace con un páncreas funcionante, ¿sí?, pero posteriormente, de acuerdo a, por supuesto que una carga genética existe la carga genética, ¿sí?, en la diabetes tipo 2 existe la predisposición, pero con el correr de varios años en el cual la persona tuvo un estilo de vida, quizás una alimentación poco saludable, el sedentarismo, es decir, la falta de actividad física como una condición rutinaria, hizo que ese páncreas libere mucha insulina, por eso te hablaba yo de una etapa previa de hiperinsulinemia, y posteriormente el páncreas se agota, ¿sí?, las células beta pancreáticas se agota, no puede fabricar y liberar más insulina, y es ahí cuando el paciente empieza con estos síntomas, ¿sí?, que son los síntomas cardinales de la diabetes tipo 2 en el adulto. Nosotros lo llamamos las 4P. ¿Te cuento de qué se tratan? Poliuria es orinar mucho. Sí. El azúcar uno la elimina por la orina y tiene como un efecto diurético. Nosotros lo llamamos un efecto osmótico. Arrastra agua, por eso la persona orina mucho. Polidipsia, la segunda P, es tener mucha sed. Como vos estás orinando mucho y tenés alta el azúcar en sangre, son dos condiciones que hacen que uno se sienta como deshidratado. Entonces ahí uno tiene mucha sed. Polifagia, que es comer mucho, a pesar de que la glucemia está alta en la sangre, y uno diría, bueno, tengo energía, ¿sí? Esa glucemia en la sangre no puede ser utilizada por las células, que es el destino final, ¿sí?, de la glucosa. Entonces la persona es como que no ha comido, ¿sí? Y pérdida de peso, porque justamente al no tener insulina, que es nuestra hormona anabólica por excelencia, y además al no poder utilizar la glucosa como fuente de energía, uno empieza a consumir, ¿sí?, otras sustancias del cuerpo, como la grasa, incluso después nuestros tejidos que están formados por proteínas, y por eso uno pierde peso. Esas serían las 4P, y por eso vos, evidentemente, o usted, perdón, tuviste los cuatro síntomas en el momento que te diagnosticaron la enfermedad. Doctora, yo me acuerdo, mi abuela murió diabética, ciega, y un poco me quedé con esa imagen. A partir de ahí, la conciencia era que si vos tenías un condescendiente diabético, automáticamente tenías la posibilidad de ser diabético. Y bueno, de mis parientes, digamos, la gran mayoría terminó siendo diabético, yo algunos casos de mis primos, ¿no es cierto? En los que, digamos, primos fundamentalmente. Pero en esa época no se conocía fundamentalmente una diabetes infantil, que ahora sí, digamos, que ahora se es propenso el chico a tener diabetes. No, no, en realidad uno utiliza la palabra diabetes, pero son dos enfermedades que tienen esa característica en común, que es la glucosa alta en sangre, ¿sí? La glucemia alta en sangre y el déficit o la falta de insulina, pero podrían considerarse dos enfermedades totalmente distintas, por lo que te dije al principio. El diabético infanto-juvenil es una persona que nace, ¿sí? Con un páncreas no funcionante y es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Y el diabético tipo 2 no, es una persona que nace con un páncreas funcionante, pero como te decía, la carga genética y el estilo de vida llevan a que ese páncreas termine por agotarse. Lo que ocurre hoy en día, tenemos, hoy en día ya de hace muchísimos años esta parte, tenemos las estadísticas. La diabetes tipo 2 representa casi el 90% de los diabéticos y la diabetes infanto-juvenil el 7%. Y puedo asegurarte que esto se respeta en todas partes del mundo. Hay un 7% de diabéticos en el mundo que son diabéticos tipo 1 o infanto juvenil, y esto existió siempre, siempre, siempre existió. Lo que ocurre es que quizás como son la menor cantidad de casos, es como que no trascendía, pero siempre existió. Sí. Claro. Digamos, ¿cómo? Yo un poco me adelanté los hechos en el hecho que digamos, tomar líquido y orinar correctamente. Y otros síntomas, ¿por otros síntomas para detectar lo que significa, digamos, digo, yo mi cuerpo siento tal cosa y qué me está pasando y voy al médico y soy propenso a ser diabético? Bueno, sí, por supuesto, hay otros síntomas. Estos que yo te decía, las 4P son los síntomas cardinales de la diabetes. No le dejan duda a ningún médico, sí, cuando el paciente consulta por eso. Pero además es una enfermedad en la que, como te comentaba, como la glucosa que no podemos usar es nuestra fuente de energía, yo siempre le digo a los pacientes, es como la nafta del auto, justamente nosotros vamos a tener falta de energía, vamos a tener visión borrosa, sí. Podemos tener mala cicatrización de las heridas. Otros síntomas son la predisposición a infecciones, ¿sí? Sobre todo infecciones micóticas, que son hongos, que quizás es también uno de los problemas que vos tuviste, ¿sí? Sí, el famoso, yo me acuerdo que todos conocimos, digamos, digamos, todos conocemos de nuestra abuela, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo, digamos, es un hongo, pero el mal de cabra, algo así, el pata de cabra, algo así. Él decía, bueno, era una cosa que realmente era muy dolorosa y que se curaba, algunos, digamos, iban digamos, a las curanderas o algo por el estilo, y otros con antibióticos, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y después también los problemas, o sea, la consulta del paciente puede ser también por el síntoma asociado a la complicación La crónica de la diabetes. culebrilla, discúlpeme, no es para acá. La Ah, culebrilla, la culebrilla. Le habré dicho. La pero culebrilla. sí, la culebrilla en realidad es otra una enfermedad totalmente distinta. La culebrilla es una enfermedad viral causada por el virus de la varicela, que cuando se presenta como culebrilla es el herpes zóster, ¿sí? A mí me Si me dijeron que preguntás, porque era diabético era propenso a eso. cualquier infección puede, digamos, cualquier diabético puede intercurrir con esa infección como considerando al diabético como una persona con una inmunidad disminuida. Pero Claro. no es una infección marcadora de diabetes la culebrilla o el zóster. Pero bueno, medicina no es matemática y puede haber sido, ¿sí? Que a partir de un estado inmunitario disminuido por la diabetes, esa persona ya ha tenido una propensión a ser la culebrilla, ¿sí? Se habla que la diabetes es una enfermedad que no duele, pero digamos, avanza y fundamentalmente va cortando situaciones en lo que hace fundamentalmente, digamos, va disminuyendo la parte, disculpa que la parte visual y un montón de situaciones que se dan, digamos, es una enfermedad silenciosa, pero que va carcomiendo el sistema humano, ¿no? En realidad, claro, lo que va afectando son las arterias, ¿sí? el azúcar, hablando bioquímicamente correcta, la glucosa, ¿sí? Si no, la gente piensa que estamos hablando del azúcar, de la azucarera, no. Sí. La glucosa permanentemente elevada en la sangre, es decir, en las arterias, ¿sí? Va generando un daño, ¿sí? De la misma manera que lo genera el colesterol, los productos del tabaco. Entonces, podríamos decir que la diabetes es una enfermedad que genera patología cardiovascular, ¿sí? Podríamos incluso decir que es la patología cardiovascular con hiperglucemia. Entonces, lo que ocurre es que cuando se dañan las arterias de los órganos, ¿sí? Que no son más que las vías por las cuales recibimos el alimento para que esos órganos funcionen correctamente, si nosotros tenemos oclusión de esas arterias, vamos a tener daño en esos órganos. Y es lo que nosotros llamamos las complicaciones de la diabetes, las complicaciones crónicas, que las podemos dividir en macrovasculares, cuando las arterias dañadas son arterias grandes, y microvasculares, cuando las arterias dañadas son arterias pequeñas, ¿sí? Los tres grupos de macrovasculares son las coronarias, ¿sí? Por eso muchas personas, ¿sí?, diabéticas a veces lamentablemente debutan con una complicación cardiológica como un infarto, ¿sí? Las carótidas y todo el sistema vertebral y cerebrovascular. Entonces, otra de las complicaciones muchas veces son los accidentes cerebrovasculares. Y por otro lado, las arterias de las piernas, ¿sí?, como arterias de gran calibre. Por eso hay tanta presencia de úlceras en las piernas, en miembros inferiores, en las personas con diabetes, y que además, lamentablemente, es una causa de amputaciones, ¿no? La diabetes es la primera causa de amputaciones no traumáticas, o sea que son datos muy, muy, muy alarmantes. Y como microvasculares, para no hacerte tan larga la respuesta, son las arterias pequeñas de la retina, las arterias pequeñas de los riñones y las arterias que llevan la vascularización a los nervios, y por eso también la pérdida de la sensibilidad, las sensaciones de dolor, calambres, parestesias, hormigueos, y en las piernas. Esas son las complicaciones. ¿Pinchazo también, doctora? ¿Cómo? Pinchazo de la palma de los pies. Sí, en realidad hay personas que tienen la neuropatía dolorosa, sí, hay personas que cursan con neuropatía dolorosa y hay personas que cursan con disminución de la sensibilidad, incluso con anestesia cutánea. Nosotros debemos recomendarle al paciente diabético, por ejemplo, sí, que no camine descalzo. Muchísimas veces son personas que caminan por la playa en la arena caliente y al haber perdido la sensibilidad no se dan cuenta que se están quemando, y realmente cuando vean la consecuencia en la planta de sus pies, es una quemadura de importancia. Es una quemadura de importancia porque no tienen sensibilidad, ¿sí? Bueno, estamos hablando con la doctora Bárbara Schapp, diabetóloga ella. Doctora, y fundamentalmente, digamos, ya una persona diabética, ¿qué es lo que debe, digamos, un poco marcar en su vida como para poder contener o mantener la enfermedad? Bueno, yo lo que recomiendo y lo que hicimos énfasis hoy en la charla del hospital, uno siempre tiene que apuntar a la prevención. Lamentablemente, cuando le decimos a una persona que tiene diabetes, no hay marcha atrás con el diagnóstico, ¿no? Y uno ya tiene que implementar todas las medidas de tratamiento, es decir, la medicación, que pueden ser pastillas o que puede ser insulina, ¿sí? Un plan de alimentación adecuado, ¿sí? Una actividad física acorde, y sobre todo cuando digo acorde, digo acorde a el estado cardiovascular del paciente. No todos los pacientes pueden hacer la actividad física de igual intensidad. Y también lo que nosotros conocemos como educación diabetológica, que son toda una serie de pautas que nosotros le damos a las personas para que en el manejo cotidiano de su enfermedad tengan más seguridad a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, ante una complicación aguda que pueden tener las personas, sobre todo las que usan insulina, que es la hipoglucemia. Pero lo que debemos focalizar, porque como te decía, nosotros no le podemos cancelar el diagnóstico a alguien que ya lo tiene, pero sí podemos apuntar a que mejore su calidad de vida y a que, ya que en esa familia tocó que exista una persona que tenga diabetes, bueno, tratar de prevenir, ¿sí?, al resto del grupo familiar para que también acompañe en el tratamiento integral. Es muy difícil es muy difícil una adherencia completa al tratamiento, pero es tan necesaria para que la persona tenga una buena evolución, que yo siempre lo que digo es que el tratamiento debe ser integral y debe ser acompañado por toda la familia y por todos los núcleos. Pero, doctora, ¿significa esto que yo soy diabético, me llevo de rehén a mi familia y que la obligo a comer otras comidas que no corresponden a su situación de salud? ¿Cómo? Yo soy diabético, me tengo que cuidar yo. Sí. ¿Eso significa que también arrastro a mi familia que coma lo mismo que como yo? Por supuesto, si vos vas a tener indicación de una alimentación saludable. No, pero yo soy diabético, soy diabético, tengo que comer comida que debería comer para aminorar la enfermedad. Eso no corresponde que mi familia no está enferma. Tu familia no está enferma, pero tu familia va a hacer una dieta absolutamente sana, ¿sí?, que acompaña a tu plan de alimentación, porque tu dieta no va a ser un castigo. La dieta para el diabético, la alimentación saludable, no es un castigo, no es aburrida, no es mala, al contrario, es la dieta que todos deberían hacer, por eso es que yo apuntaba a la prevención. Uh-huh. Es la dieta que todos deberían hacer para que podamos, de una vez por todas, ¿sí?, disminuir los factores de riesgo cardiovasculares. Porque te puedo asegurar que la misma dieta que puede generar diabetes, genera colesterol, genera hipertensión, ¿eh? Entonces, no va a ser una dieta castigo la que va a ser un núcleo familiar de un diabético, ¿eh? Va a ser una dieta totalmente saludable. Muy bien. Uno debe apuntar a la prevención. Porque yo, un médico que tenía, yo me decía, vos sos el enfermo, no tu familia. Vos tenés que cuidarte, no tu familia. Eso le decía a mi esposa. Así que, bueno, son distintas tónicas. Y bueno, probablemente yo comprendo lo que estoy planteando. Fundamentalmente que es un poco la prevención. Pero por supuesto, porque aparte, es como te decía, cuando nosotros le diagnosticamos a una persona diabetes tipo 2, esa persona tiene años, ¿sí?, en los que ya tuvo algún deterioro, sí, lo que llamamos como médicos el metabolismo de la glucemia o hidratos de carbono. Entonces, hace en realidad años que ese paciente no tiene una diabetes diagnosticada por una glucemia de laboratorio, pero sí ya tiene una dificultad para metabolizar los hidratos de carbono. Entonces, la idea es que esa persona que no pudo enterarse, porque desde el punto de vista del laboratorio sus análisis le venían bien, si está haciendo una dieta saludable, vamos a estar tomando una conducta preventiva y esa persona no va a enfermar. Perfecto, doctora. Agradecido, felicitarla por su labor y fundamentalmente en lo que significa en este Día Mundial de Diabetes, en los cuales tenemos que tomar conciencia a aquellos que no son diabéticos, fundamentalmente los que somos diabéticos, que a veces somos bastante duros, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que nuestra cultura tiene una carga emocional muy importante a la hora de elegir los alimentos. Nosotros vemos la alimentación como una manera de agasajar a un invitado, de festejar, de celebrar. Pero tenemos que informarnos como un punto de partida, ¿eh? Tenemos que informarnos de cómo mejorar nuestra alimentación, de cómo destinar tiempo de cada día nuestro para poder hacer un poco de actividad física. Y con esas dos conductas saludables vamos a poder frenar sin duda esta pandemia que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad cara, ¿no? ¿Cómo? La diabetes es una enfermedad cara. ¿Cara? Sí, cara, en el sentido, entonces estamos cubiertos por una obra social, que digamos una insulina, lo que significa las tiras, todo, tiene un costo muy elevado. Si no tuviéramos esa obra social, sería muy cara, sería, digamos, costosa, ¿va? Bueno, la verdad que esas cuestiones no tienen que ver con indicaciones médicas. Sí, no, por supuesto, yo le comento nada más. Claro, sí, pero sí. Por eso justamente más a mi favor a la hora de tomar conductas preventivas, sí. La medicación de la diabetes es cara, pero bueno, a mí porque me ha tocado indicar ese tipo de medicamentos, pero te puedo asegurar que hoy en día el tratamiento de cualquier enfermedad puede ser caro también, ¿sí? Perfecto. Doctora, agradecerle por el momento, lo mejor para usted, y obviamente, digamos, en su comentario hacia la gente que nos está escuchando es muy importante. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Barra Chato, por la 88.9, diabetóloga, mi médica.